últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y cómplices que no reconocen responsabilidades, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, novena emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos del Novelén. Puras pinches quejas últimamente. Sé que sí. ¿Qué es esto? Mire, vamos a hacer un mea culpa. Sí, es decir, mearnos sobre nuestras propias culpas. Eso se hace de esta manera. Es decir, estamos mal, lo estamos reconocemos mal. Y nos vale verga. Sí. Bueno, señores, señores, no, porque el lagarto y las historias del niño elefante, usted sí, que ya no lo cuenta. Sé lagarto, sí. Y usted que ya no es esto. Y este que ya no aparece por el programa. ¿Y dónde está Michael Jackson? ¿Y qué pasó con la licenciada Mónica Galindo de Gafeo? ¿Y cuándo pasó? Sale el próximo Future? ¿Y por qué no leen mis mensajes? Pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Él es el Capitán Roger Vinilo! ¡Sé que sé, Capitán! ¿A usted lo lee? ¡Sí! No. Me leen, ¿eh? Mire. Yo envío mensajes y no me los lee. Capitán, usted ha enviado mensajes. Sí. Y estaban chidos los mensajes. Dice que sí. No, bueno, dice, estarán por aquí. Es que las focas no lo quieren. Ya sí, sabes, sí, desde sí, que optamos por esto de las focas que seleccionan los mensajes, está todo más complicado aún. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sé, a ti te leen. ¿Qué pasa con los mensajes, Muda? Porque tú eres la responsable de que lleguen los mensajes de una manera. Ella es la que se arma las bolas y se las pasa a las focas. Ah, entonces deslindamos tu responsabilidad perfectamente. Sí. Son las focas, muchas gracias. Son las focas. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el responsable de las focas. Sé que sé. Por lo tanto, está detrás de todo esto. Podemos es hablar el tutor. Es el tutor encargado, sí. Es el que nos firma las calificaciones. Muchas gracias. Sí, no, todavía no nos la dieron. Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Sé que sé, Mico. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cabrón? Cuéntate algo. Qué aburrido, Mico. No te leeremos. Vete de aquí. Cabrón, ya has hecho tu descargo y todos descargamos. Desplomado sobre el sillón, liberando la mente para cruzar todo aquello que angustia, que duele, que molesta, y así cómodamente nos transformamos en pasajeros de nuestra propia historia. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde el DF mexicano llega el Fervor. Ah, hola, Fervor. Cabrones, ayer me topé con la viejita puteadora en el metro, Yo estaba esperando tranquilamente a que llegara el metro y cuando llegó el metro venía hasta la madre. En ese entonces llegó una viejita con un pinche palote y se puso a tirar putazos. ¡Pum, pa, puta! Una especie de... abriendo caminos. Sí, se creía Yoda la vieja y dijo, no, o sea, aquí en la forma, mira, esto es una selva. Sé que Welcome to the jungle. Y así hay que hacerse espacio. Dice, bueno, de inmediato el pinche vagón quedó absolutamente vacío. ¡Perfecto! Y la viejita se metió tranquilamente, ¿no? Acomodando espacio con su palo. Y yo, aprovechando, me metí tras de ella. Es como los que se ponen detrás de la ambulancia. Póngale. Cuando hay mucho tráfico, dice, ¡ay, viene una ambulancia! Bueno, pégate detrás y nos va abriendo camino. Atrás, y todos atrás. Bueno, cuando vio que no había lugares dentro del metro, porque, o sea, quedó vacío, pero quedó con todos los espacios de la gente sentada. Sí. La vieja empezó a tirar putazos nuevamente. nuevamente, ¿eh? Nuevamente, putazo. Con su palo. Una muchacha se levantó temblando y asustada para darle el asiento, mientras yo me cagaba de la risa. Claro, a una distancia considerable para que no me tocaran los putazos de la vieja. Perfecto. Chingaos. Bueno, tengan mucho cuidado si están en el DF con la viejita puteadora. Se despide asustada. Hay que saber utilizarla. Sí, hay que. Claro, hay que sacar provecho de la viejita puteadora y no enfrentársele. No. Porque ni bien uno dijo, vieja, ¿qué se cree? No, le da un putazo, no, que sabe cómo queda. Sí, no, arruinado, no la cuenta. ¡Demonio del DF mexicano! ¡Hola, demonio! Cabrones, mire, este mensaje es una mamada, pero entré detrás de la viejita puteadora. Sí. Mis últimos mensajes solo los escribo para decirles que no fueron leídos, pero que yo también soy un desintegrado con hijo. Se llama Santiago, pero como le voy a la América, yo de cariño le digo Santiáguila. Bueno, les mando fotos. No, por favor. No, ¿por le qué? Agradecemos ¿por mucho. ¿Por qué la necesidad de compartir el retonio con nosotros? Le muy bien, es un bello niño. Sí, tamaño gigantografía encima, el pinche cabrón. Bueno, demonio, un abrazo para ti y para el Santiáguila. Camilo de Tuluá, Colombia. Hola, Camilo. Todos se van a la mierda, dice Camilo. En calzones. Que se vayan todos al carajo. Sí, yo le doy garantía a todos y nadie me la da a mí. ¿Cómo puede ser eso? Me vende, vende garantías. Él vende garantías. Sí. Le dice, mira, yo te ofrezco esto y va con garantía. Y él respeta la garantía. Y yo me volé del trabajo para comprar un MP4. Ajá. Y MP3 es una mamada. Sí, hemos llegado a instancias que queremos imágenes en nuestros oídos. Por lo tanto, a comprar MP4. Y disfrutar de esas fantásticas pantallas. Sí, para bajarnos todo lo que... Sí, un tanto pequeñas, pero bueno, no, póngale onda. Y entonces, antes de que gane el juicio a la Paramount y todas las MTV y todo eso, a todos YouTube, queremos nuestro poder MP4. Bajarnos para poder ver las chingaderas. Bueno, cuestión que yo lo pedí con 2 GB. Sí. Porque no vamos a escatimar en memoria a la hora de hacer un gasto. Deme un MP4 con 2 GB. Muy bien, señor. O uno la tiene a cuerpo de rey cuando va a pedir esa cosa. Un MP4. No, yo la atiendo. No, déjame que yo la atiendo. ¿Cómo le va, señor Camilo de Tuluá, Colombia? Usted desea un MP4 de 2 GB. Sí. Pero mire usted qué bien. Yo tengo uno aquí que mire qué chido que está. Oh, qué chingón. Le gusta, lo compra. Es verdad, bueno. Me gusta. Ya le estoy haciendo la reserva. No, ¿qué reserva? Se lo entrego en mano y usted me paga. Bueno, cuestión que yo cuando lo conecto para ver la memoria y todo el pedo en mi casa... 1 GB de capacidad. Chale. ¿Dónde está el gigabyte que falta? A mí me parece estaba que estaba de oferta, güey. Estaba de oferta. Dice, bueno, al otro día volví al sitio y le dije al malparido que me lo había vendido con una gigantesca sonrisa y ya no tenía la sonrisa. Me dijo, ¿cómo que? A ver, aquí, préstame. Bueno, no, esto no es de 2 GB, es de 1 GB, efectivamente. Y yo le dije, pero puta carajo, pero yo lo compré carajo de 2 GB. A ver, préstame donde tienes la factura de compra. Sí, factura, correcto, MP3. Sí, pero aquí en ningún sitio dice que sea de 2 GB. ¡Pero tu puta madre! La factura no detalla que tenga, así que si tiene un gigabyte es de 1 GB. ¿Pero cómo puede ser? Bueno, es que no lo detalla la factura. Bueno, se emputó luego de todo esto y me dijo que no podía hacer nada. Amigos, después dicen que somos violentos. Es que así nos vuelven ciertas personas. Saludos a todos y mucha tolerancia, cabrón. No, tolerancia a las pelotas. Séquese. ¿Cómo se puede tener tolerancia con esta gente que nos tima, nos defrauda y luego nos viene con la mamada de chinguen su madre? ¡Chinguen su hijos puta de la madre! Chingada. No puede ser. Si yo compro 2 GB, quiero 2 GB y medio. Y medio, claro. ¿Por qué un poquito más? Claro. ¿Por qué un poquito menos? Siempre lo mismo, jodiendo al consumidor. ¡Chinguen su madre! ¡Facaldem del DF mexicano! ¡Hola, Facaldem! La realidad es que no llevo 5 años escuchando el programa. Llevo 2 maravillosos meses. Por eso no sabía de por qué y todo eso. Bueno, y más de 10 mensajes que no me leen, par de hinchabolas. Así que, bueno, de una manera encontré que me pelen y fue insultándolos y todo ese pedo. Bueno, fue alterar un poco la información. Entonces sírvanse a aceptar mis más sinceras disculpas. Y una vez cubierta la requisición del señor pirata de recobrar la benevolencia y caballerosidad y la promesa de no volver a perder la calma, solicito que me iluminen con el motivo o causa por el cual han nombrado así la nave. No, todavía estamos sentidos. Todavía estamos, dolidos. Nosotros no somos como esas viejas que al día siguiente le vienes con un ramo de flores y, ay, bueno, está bien. Aparte no llegó el ramo. Te cuento porque estaba en la casa de mi jefe mamándole la polla, pero fue nada más que, no, cabrón, ahora tendrás que esperar un tiempo. Dice, bueno, para las focas que seleccionan los mensajes, una felicitación, pero por favor sean más eficientes con su chamba. Y nos critica la foca. Mire usted, usted es un impertinente, foca al DEM. Bueno, por último, no me olvido del pobre conejo que murió buceando por su libertad. Dedíquenle un minuto de silencio a este híbrido conejo anfibio revolucionario. No, güey. Si hubiera sido conejo anfibio, ahora estaríamos hablando de un héroe nacional que logró sortear para la liberación de su propio pueblo conejo. El conejo está muerto. El conejo está muerto. Bueno, se creía anfibio, pero... No, el conejo no pudo. Golpeó su cabecita contra todas las paredes de la tubería por donde fue cayendo hasta llegar a ahogarse. No, yo creo que la narración estaba detallada... el agua podrida en el fondo. Por favor, yo creo que la narración detallada es un poco... No, pero es que no lo comprenden. No lo comprenden. Si no, no lo comprenden. ¡Ay, carajo, el conejo revolucionario! Pero bueno, no fue en vano su tarea. No, ¿verdad? No, para todos nada. Lo recordamos. Sí que sí, por eso este monumento a él. Efectivamente. Chido, ¿eh? San Sebastián del DF mexicano. ¡Hola, San Sebastián! Llego hasta ustedes con una sonrisa en los labios y la gran satisfacción. ¿Qué tal, cabrones? Soy muy feliz ahora que estamos saliendo... Qué suerte que trae la sonrisa en los labios. Sí, porque si la trae en las nalgas quedas desagradable. Sí. Dice, bueno, pero se me ríe todo el cuerpo porque estoy saliendo con mi jefa de la oficina y me la paso de tetas. Pues esta mujer cita, que omitiré su nombre por respeto a ella, bueno, se llama Ruth, dice, yo ya superé la mamada de la chingada de mi ex vieja, Aline, dice, ya ni me acuerdo de la pinche vieja, no, de hecho él no se acuerda, nosotros la nombramos en este mensaje, para que Aline no se sienta mal, pero él ni la recuerda, no, ni la recuerda. No, dice, bueno, casi me despido mandándole saludos desde lugares mamones y exclusivos, y estoy feliz, cabrones, San Sebastián, del DF mexicano. Abrazándose, besándose, mostrando su virilidad al desnudo y compartiendo un rato agradable de sexo. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola mis malucos, voladores lisérgicos, no María Tijuana, aquí o Carioca Surfista. Hola Carioca. Bueno, Carioca Surfista baja todos los programas un día determinado de la semana y escribe 150 mensajes ese mismo día. Que perfecto. Nosotros lógicamente se lo damos a las focas y algunos los eruptan. Está feliz porque Flamenco es campeao. Flamenco es campeao. Es campeao. Le habla a Eliomar. Eliomar no está presente en la nave, volverá muy pronto. La gente está muy loca y la gente le habla. Felicitaciones a mayor torcido del mundo por la reciente conquista del campeonato más querido de Brasil, Flamengo campeón de Ataca Guanabara. Él salió campeón porque... Y Ataca a Guanabara. Ataca a Guanabara. Sí, Guanabara es un pueblito muy pequeño, indefenso. Sí, Flamengo salió campeón de eso. Sí. No, porque hay varios campeonatos de fútbol en Brasil, que está el campeonato regional, el campeonato depende de dónde, de la zona, de la... Y luego está el Brasileirão, que ese es el importante, no estas mamadas de Ataca Guanabara ni mamada de... No ganó el Brasileirão. No ganó el Brasileirão. Pero dice, Carioca ya está finalista del campeonato Carioca. Luego de ser campeón Carioca va al Brasileirão. Falta un chingo. Y pierde con el Palmeiras. Bueno, desintegrados a H y Cura. Así que ahí viene el Flamenco, la Libertadores. Número 2, Taca Guanabara. Es el primer turno, primera mitad del campeonato Carioca. Ya le ganamos 18 veces contra 11 del Vasco da Gama, 8 del Fluminense, 4 del Botafogo, 1 de América, Volta Redonda y América. Dice, bueno, yo no mantengo ninguna lista de email de desintegrados, pero tengo la dirección más importante de todas, la de Silvinia o Porteña Carioca. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Y sí, merecí. Es porque bueno, además es la esposa. Claro. Y una esposa no le puede... ¿Cómo no va a tener su... claro, su correo. Sí. Una esposa no le puede negar al marido. Sé que sé. No, no te doy mi correo porque luego me ando chingando mientras estoy en la chamba. No, no se puede. Bueno, sí, sí, mi ilustrísima señora y esposa, para los que no lo saben, recomienden algún sitio donde pueda bajar el juego chingón de pinball. Dice, ¿por qué ese juego es online? Están bien para el internet, pero yo no tengo conexión a internet, no es mi caso, yo me lo debería bajar y dejarlo en la PC. Dice, ajá, pero si eso implica algún costo, nada, olvídense. Dice, ofídense. Ofídense. Dice, bueno, pasa que prefiero las cuestiones dinosáuricas como el pinball o inclusive el Arkanoi a los actuales games de plataforma. Para mí, los de ahora no me tincan. Dice, salvo algunos, póngale el Need for Speed. Es el vejez. Es la vejez. Yo, discúlpeme. Yo, disculpe, mire, no, pero... yo me siento envejecido por jugar nada más que al Tomb Raider. Y acá vienen los morros y dicen, no, cabrón, es un pedo dinosaurico. Lo que ahora es la neta es el Age of Empire of Tribute of the Netherlands y esas cosas. Póngale, pero para mí hablan japonés ilustrado. Dice, bueno, pues prefiero esas cuestiones. El Need for Speed Most Wanted de 2006 estaba bien, ese me gustaba. Es más, creo que he sufrido un conflicto de generación, ya que a mí me gustan más los juegos de antaño. Póngale el de la fábrica y sus esclavos verdes, el primero de la serie Old World, Abyss Odyssey. Ah, dice, ya me perdí. Ya me perdí. Disculpe usted, pero la verborragia carioca no es que no se haya expresado de manera acabada, pero más que perdernos, nos aburrimos en la mitad. Póngale, sí. Es que el Arkanoi aburre. Es el ping, pique, ping. Está chingón igual. No está chingón, pero jueguelo usted y no comparta todas sus vivencias, cabrón. Aquí le encargo, por favor, si me pueden decir de dónde puedo bajar un pinball. Se los agradeceré. Perfecto. Saludos, el carioca surfista. Changelón Junior de México, lindo y querido. Hola, Changelón. ¿Qué onda, cabrones? Lo que estaría bien es que sacaran mis historias del Sagrado Niño Elefante, unos episodios nuevos de Future. Llevo tiempo chupándolos los mismos y a pesar de que siempre es una nueva experiencia, estaría bien que se pusieran a trabajar, cabrones, un poco más, ya que 45 minutos de programa no siempre es suficiente. Para los que no es suficiente... ¡Ah, no! ¿Cómo la están mamando? ¡Licenciada Mónica Galindo de Café! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo está? Se sintió presionada. Me sentí presionada. Tocada. ¿Eh? A mí me gusta que me toquen, pero sí, no sin avisar. No de esta manera. No de esta manera. Es casi una vejación. Todos tocando mis pechos. ¿Por qué todos tocando mi pecho? Sí, 45 minutos de programa es muy poco, dice... 45 minutos de programa es muy poco. Yo estoy de acuerdo con usted también. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Usted quiere...? Sí. Bueno, y se van todos a tomar por culo. Muy bien, licenciada. No molesten, estamos trabajando, aunque parezca una orgía, aunque parezca que están todos drogados y que no están haciendo una mierda. Yo aquí los veo y están todos chambeando. Sí, hay gente encuerada, pero sí, de hecho está chambeando, no crean. Michael Jackson, ¿qué tal? Viene de los camarines de Fer Alejandrés. ¿Lo vio Fer Alejandrés? Estuvo con Fer Alejandrés. Nos tocamos un poco. Sí, usted ha perdido todos los derechos de las rolas de los Beatles que tenía. He perdido todo. Sí, bueno. Ya no tengo nada. Mi mansión es un pequeño recuerdo de lo que era. Sí, ya no hay solo alegría. Solo me queda Billie Jean. Just my love. She's a girl. Just as I am a one. Y nada más. Bueno, pero es bastante, Michael. Ya con eso le digo, ahora lleno de alegría. Mi nuevo disco. Espero que le guste a todos. Sí, que pueda facturar para recuperar cierta economía, ¿no, Michael? Bueno, le agradecemos mucho. Michael, ¿se puede ubicar más allí donde está la cruz marcada? ¿A dónde? Sí, donde está. ¿Ve ahí en el piso de la nave? Sí. Sí, perfecto. Sí, un poquito más a la izquierda, ¿dónde está? ¿Aquí? Sí, ahí. Ahí está perfecto. ¿Aquí estoy bien? ¡Ah, perfecto! No, es que somos muchos dentro de la nave. Disculpe, Jefferson. A mí me da pena verlo volar por el espacio. No, bueno, está bien, Jefferson. Pobrecito, es chiquitito. Tiene la naricita cada vez más chiquitita porque se le está rompiendo. Jefferson. Le partieron las piernitas también y quedó más bajito. Quedó parecido a mí. Yo quiero compartir una vivencia con usted. Yo quiero compartir porque todas las tetitas. No. Escuchando. No, Jefferson, por favor, le pido. Entre mí solo las quiero compartir. Un poco de moderación, le pido. Hay chamacos escuchando el programa y esas mamás. ¿Y los chamacos? No, los chamacos no se metan con los chamacos. Escúcheme una cosa, el pedo es el siguiente. Sí. Por un lado. Dale un besito a Luz de Lima Perú. A Luz de Lima Perú, claro, por supuesto que es el fan número uno. Y que todas las noches le chupo. No, que le chupa nada. Cállese la boca. Por favor, un poco de respeto, cállese. Cuando ella está durmiendo. Retírese, mira, no podemos con usted. Y yo le estoy chupando. ¡Basta! Jefferson, vuelva la chaqueta. Es un sueño, pero es verdad. Por favor, ¿quién abrió todas las puertas de la nave. Yo le pido, por un, no sea violento, no, no es la forma, sea respetuoso. Luego nos dice que... La violencia. Sí, pero somos reinos. No es un buen momento. Mire, para aplicar esta... No, lo estaba esperando usted. ¿Por qué? No, no, no, espere, espérese. Le planteo una situación. Por un lado... ¿Por qué no lee mis mensajes? Claro. Por un lado tenemos muchos desintegrados que dirían, ya no leen los mensajes, ya no es el programa de antes. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Yo quiero saber por qué no lee los mensajes en este puto programa. No, no, escúcheme. No, usted escribo, escribo. No está para ponerse violento. Usted está para analizar la situación fríamente. Usted es profesor de la Universidad de Massachusetts, de Cambridge. Realmente hace frío. ¿Qué tiene que ver el frío? Hay que taparse por la noche, sí, porque está haciendo un chingo de frío. Sí. Yo no sé cuándo va a comenzar el verano. No, no, no se sabe. Escúcheme, profesor Monreynos. Digo, podría decir hacia dónde va este programa. Yo no porque puedo realmente... decir nada. Porque esto está así. Por la situación actual que estamos viviendo. Escúcheme, yo traje esta pizarra. Bien, bueno, aquí está bien. Vemos. Si no sé si tenemos el espacio. Sí. Este es el culpable de todo. Sí, el que está dentro del núcleo ese que decís. Sí, esto que parece como si fuera un pajarito. Sí. Este pajarito es el culpable de todo. Ese es muy ustedes bien. Ustedes lo pueden confundir con esto, que es una rana. Mire, usted es una rana. Es una pero confundir un pájaro con una rana. Sí. Que la rana tiene la culpa, pero la rana no tiene. Usted, discúlpeme, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted trajo toda una pizarra para dibujar en un circulito un pajarito, una flecha y dibujar una rana debajo? El espacio al que cubre alrededor la nada misma. Es la nada misma. No se puede obviar. Bien, no, discúlpeme, yo estoy aquí de... Porque si estamos obviando la nada misma, todo se va a carajo. Bob desde España dice: hola, tengo una duda existencial. ¿Qué quieres, Bob? Bueno, ese... es una dama, ese de Bob. Perdón. Dice, básicamente, no entiendo por qué cada vez que digo que estoy soltera y feliz, la gente me mira como diciendo, uy, qué pena me da esta chica, pero ¿qué les pasa? Es que los que no tenemos pareja, no podemos ser felices. ¿Quién no tiene pareja? Tenemos acá, ese de Bob, no tiene pareja, no tiene pareja en las piernas. La han invitado a bailar, dice, señorita, ¿me permite este pasito? No, puede ser feliz, igualmente, sí que sí. Yo creo no, mira, ese Bob, yo estoy contento. Yo digo que es más posible que sea feliz. Seguramente, claro. Es más divertido. Sí, dice, ¿tenemos acaso que correr en círculos desesperados porque no cumplimos con las expectativas de la sociedad perfecta que espera de nosotros? Exactamente. Es que joder, ni los alfa del mundo feliz, agrego de Aldous Huxley, si quieren ese libro está muy chingón como para leer, dice, eran tan, ni siquiera ellos eran tan pesados. Claro, nomás te drogaban y ya, claro. Claro. Esto viene con preguntas, con inquisiciones que nunca acabarán ese de Bob. Sí que sí. Y luego que tú consigas pareja, que el sagrado niño elefante te libre de esa situación, te dirán, ¿y cuándo te casas? Claro. No, bueno, dice, ¿y cuándo te casas? Sí. ¿Y cuándo, los hijos? ¿Y cuándo llega el niño? Sí. ¿Y cuándo llega el primero te dirán? ¿Y cuándo se divorcia? Claro, ¿y cuándo le vas a hacer compañía? Que tener un niño solo, claro, no está chido. Sí. Y luego, ¿y cuándo te jubilas? No, joden. La gente, y no sabe no mire, hacer otra cosa que joder. Ese de Bob, la gente no te pregunta, oye, ¿y tú cuándo te vas a morir? Porque son mínimamente respetuosos. Exactamente. Pero creo que como no tienen vida propia, le gustan vivir la vida ajena. Ese de Bob, tú quédate tranquila ahí y deja esa duda existencial de lado. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Segunda parte del concurso, el chistorete, que no sabemos quién organizó. Perfecto. El jurado es el señor. Jurado. Sí, usted es el jurado. No hemos conseguido nada, otro jurado. Cocoyome de Parral de Chihuahua, México. ¿Cómo está Cocoyome? Bueno, bien se ha venido vestido. Me intimida. Si el jurado me habla de esa manera, yo no sé cómo comenzar, pero no importa. ¡Ja, lagarto! Bueno, esto pasa así, ¿no? Era un tipo que en medio de la carretera pedía un aventón. Y en eso pasa un camión y se detiene. y el tipo se sube. El chofer era un cabrón mal encarado, bien serio, ni hablaba ni nada. Y nuestro amigo va, bueno, pensando en sacarle plática, para hacer más ligero el trayecto, ustedes me entienden. Iba pensando, ya sé, le hablaré de fútbol. No, no, mejor porque a lo mejor como que le va al Barça y yo le voy al Madrid. Bueno, capaz que se enoja y me baja. Luego piensa, bueno, le hablaré de religión. Eso sí, no, no, no, no, mejor no, porque yo soy católico y a ver si este le veo como cara de protestante y capaz que empezamos a pelear, que la interpretación de la Biblia, que por aquí, que por allá, y me dice que me baje. Y bueno, y así va pensando el güey durante todo el trayecto, ¿no? Hasta que piensa lo siguiente, ya sé, le diré solo, pues sí, y que él me responda algo y que él haga la plática, ¿no? Que la arme él mismo y así no me arriesgo a que se enoje y me baje. Entonces el tipo voltea a ver al chofer mal encarado y con una sonrisa de oreja a oreja le dice, pues sí. Y el chofer, bien encabronado, voltea y le dice mientras para el camión, pues no, y te bajas, cabrón. ¡Dale! Está bien, no quiero influir sobre el jurado. Gracias, Cocoyón. Gracias, Cocoyón, está recibida por la izquierda. El Micotico desde Heredia, Costa Rica. ¿Cómo está, Micotico? Un borracho va caminando por el cementerio con una botella de cerveza en la mano. Una caguama. Dice, de pronto, este tropieza y la botella cae en una tumba abierta. El borracho se pone de rodillas y llora descaradamente. Justo pasa una señora por el lugar y la señora le pregunta al borracho, oh, familia. Y el borracho le responde, no, de litro y medio. Claro, litro y medio. Digno del interno 761, sí, ¿cierto? Sí, sí. Y bueno, ¿puedo conseguir un CD del padre Mari Carmen? Esta chida su vocalización, ¿eh? Bueno, se despide desde Heredia, Costa Rica, el Micotico. Ha arruinado parte del chiste pidiendo cosas. Sí, Micotico. Y ha pidió el premio, no, todo el pedo. Bueno, y por último, el último de los participantes del día de hoy es N-Boy de San Luis Potosí, México. El siguiente, ¿eh? Bueno, y así, el último, claro. Sí, bueno, en el circo, arriba del escenario, hay un hombre y un cocodrilo. El cocodrilo abre grande la boca y el hombre pone la pinga dentro. El público mira y, oh, todo horrorizado. Y entonces, justamente, este güey que había hecho la proeza, mira y selecciona a alguno del público y le dice, ¿hay alguien que se anime a hacer lo mismo? Y se levanta una viejita desde el fondo y dice, yo me animo, joven, pero no sé si voy a poder abrir la boca tan grande. Claro, sé, sí. Perfectamente. Y ha sido contado por varios participantes de este concurso. Señoras y señores, el ganador es... El ganador del chistorete es el de los ositos. Todavía no les sirvo, pendejos. No fue contado, pero... ¿Hoy tampoco? No, hoy tampoco. Bueno, bueno, no importa. ¡El Cocoyome! Muy bien, Cocoyome. Y es el premio. El Adolfo de Tucumán. Yo pa' cazar lauchas de cualquier eslora, uso a los perros míos entrenados para dicho menester. Pero el... para todos, a los perros. Y básicamente sí, porque yo, el Adolfo... ¿Usted se chaquetea o los chaquetea a los perros? No, no, eso me cargo yo mismo, dice el Adolfo, bien, pero bueno, para otros menesteres así con más actividad los perros, física, sí, sí, sí. Los perros vienen bien. Él dice, bueno, mis perros se los presento, para quien no los conoce, son el Chicho, el Coco y el Cacho. Sí. ¿No? Imposible distinguir, él los distingue igualmente. Perfecto, perfecto. Él te dice, el Cacho es el más viejo, el padre del Chicho, son todos familiares. Bueno, cuestión que son tres Fox Terrier y también conocidos como ratoneros, especialistas en matar de una manera alevosa y pero para eso son los gatos. Al ruedo... No, pero a mí los gatos no me gustan, tengo perro para eso. Pero para eso son los gatos. Bueno, no... Dice que matan roedores, sí. Y gallinas. Hay veces que los tres, morosos, no pueden hacer todo el trabajo y dejan mal herida a la presa o no entran en las pequeñas cuevas donde estas heridas se esconden. Porque para eso son los gatos. No, entonces ahí voy yo con el palo que me regaló el señor Lagartija para mi cumpleaños del año pasado. Perfecto. El palo caza ratones y zas, palazo en la cabeza a la rata. No entendemos cómo el Adolfo, si no pueden entrar los perros en la ratonera, entra él, no, con el con volumen esas que tiene. Manos enormes. Con esos racimos de chorizo, sí, que tiene en cada mano, no entra, no, no entendemos. No, pero se bueno. Ve que con el palo como que no mueve ahí algo y nada. Saca la rata, muerta la rata y la tira. El palo también sirve para tomar de la pancita a la rata y tirarla en medio de la calle o en algún lugar donde pueda causar algún daño psicológico a una asustadiza damisela. El Adolfo, titular de los servicios de exterminación al Chango Ura, teléfono 0678-910-1112-1314-1516-1718. Si conoce la opción, es 58. Muchas gracias, comuníquese con el lado. Perfecto. Hola, soy el Fogarty desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Fogarty. Les escribo para saludarlo y aprovechando para darle una recomendación a mi amigo El Extremo. Recomiende. Dice que escuche el programa, que escuche que en el programa estaba escuchando el programa, llegó su hermano. semana con un amigo y el amigo le dijo, quiero hacer mi tarea en tu PC. Le interrumpió el programa, eso no puede ser. Bueno, yo le recomiendo que si le vuelve a pasar lo mismo, que le digan a estos dos cabrones que se muden a Monterrey, porque aquí los cibercafés están abiertos hasta las 2:30 de la mañana y solucionaríamos todos los problemas. ¿Por qué 2:30 de la mañana? Es un horario medio extraño. 2:30 ya está. Ya como... me voy. Sí, pero que sé, o estamos abiertos a la noche. Bueno, estamos abiertos hasta las 2. Hasta las 2. Bueno, y gracias. Nos quedamos hasta las 2:30. Muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Qué trampa? Ah, soy el Rasta del Estado de México. ¿Cómo está, Rasta? Bueno, nada más para decirle, pirata, que no estoy tan enfermo como para contar los días después de que acabó mi relación. Realmente terminamos el día que cumplíamos 4 años. Fecha maldita. Sí que sé. Hola, mi amor, cumplimos 4 años y al carajo. Bueno, es una buena fecha, es que prácticamente... Claro, que dijo, cumplimos 4 años. 4 años es un chingo. Y 4 años es un chingo. 4 años es un chingo. Depende, mire, usted, hay países donde 4 años es el gobierno, dura 4 años. No estamos hablando de México. Concha, el país. Claro, mire usted, si fuera Bush iría por la reelección. Póngale, sí que sí. 4 años. Bueno, pero me cae en la madre que como le hacen bien a la gente, cualquier pedo hacen que uno le salga una sonrisa. Gracias, cabrones, al Rasta del Estado de México. Mire, Rasta, lo que pasa es que, seamos concretos con todo esto, yo le entiendo que uno sufre cuando una relación se termina. Sí. Y el título del programa, en caso de que el mundo se desintegre, no tiene específicamente que ver con eso, pero es una de las laterales que pueden hacer que el mundo se desintegre. Sí, porque uno sí. Se ve como pareja y más o menos como que digita su mundo alrededor de esa noción de pareja. Cuando la pareja se le va, se acaba todo. Uno queda como encuerado en pelotas y bajo la lluvia. Se acaba todo. Pero si nosotros diríamos, ay, el Rasta ha terminado su relación, realmente estaríamos siendo totalmente, ¿cómo podemos decirlo? Estúpidos y mentirosos, porque en realidad nosotros creemos que usted está para las grandes ligas. Sí, que sí, güey. A ver qué consigue algo mejor. Un abrazo para el Rasta del Estado de México. Hola, soy el Comi del DF mexicano. Ah, hola, Comi. Dulces sueños, amigos. Chinga su madre a todos los cabrones que se duermen en el trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque en mi trabajo hay un cabrón que se duerme cada vez que puede. Y es casi a diario. No mamen, que se pasa de pendejo. Acabo de pasar cerca de su lugar en este momento y que estaba clavado en un profundo sueño con los audífonos puestos y yo escuchaba música que salía de alguna parte. Sí. Entonces, al que estaba a su lado le pregunto, ¿esa música es tuya? Y él me dice, no, es de él. Como en forma silenciosa, como para no despertarlo. El cabrón tenía full volumen los audífonos, no sé cómo dormía de esa manera. Lo extraño es que este güey se ha ganado los premios de productividad. ¡Chale! Ah, entonces está sentido el cómic. Ah, nosotros apoyamos claro, a este durmiente sí. De la chamba, que usted no lo ha interpretado. El güey duerme porque es tan productivo que hace lo que le llevaría 3 meses en 3 minutos. Sí, un segundo. Claro, y luego duele, hace presencia nada más, ¿no? Claro. Es una especie de Yafid Capido Jafid. Póngale. Y sobre el tiempo. Hola, un saludo a su amigo el Budo Gang. Hola, Budo Gang. Es para felicitar al señor Bush por su gira, que nos da la oportunidad de estar más cerca de él y poder decirle frente a frente, ¡chinga tu madre, mendigo perro culero! En el concierto de Roger Waters sacó su conocido cerdo que elevó por los cielos tapatíos con la leyenda de Bush, eres un cerdo y no al muro. Aparte, me cuentan que en la Ciudad Blanca, así llamada Mérida, hay una manta que dice Pelagna Bush. Dice algo así como chinga su madre o vete a la mierda en maya. Siempre, y porque Bush sabe maya. Sí, maneja sí, todos los idiomas, Bush. Todo. Sí, sí, sobre todo los que están relacionados con el petróleo y la península de Yucatán tiene mucho. Dice, bueno, a la mierda. Algo nuevo, señor Bush, ya sabemos que viene por la compañía de luz. Dice, ojalá, y se le pudra el culo. Bueno, ahí está con el culo podrido George W. Ya lo tiene podrido. Sí, qué chido, qué chido que se generen otros muros. Sé que yo estaba pensando en Roger Waters. Claro. Tocaron en la caída del muro de Berlín. Y ya está. Y ya está. O sea, ¿qué hace? Lo cagaron. Disolvemos. Roger Waters en realidad no. Tocó el Pink Floyd sin Roger Waters. ¿Sin Waters fue? Y yo no recuerdo. Era muy pequeño. Era muy chamaco. Yo no recuerdo. Cuestión que, nada, tocaron y se cayó el muro. Disolvemos la banda. A la mierda. Se acabó todo. Nah. Roger Waters no más gira. No, está bien, está bien. Bueno, hay un nuevo muro por el cual cuando caiga tocará los nietos de Pink Floyd. Exactamente. El verdugo de Yoatepec. Hola, verdugo. Saludos, cabrones. No entiendo Saludos para usted. No entiendo a Televisa. ¿Qué? Hay que entender la Televisa. Televisa? No hay que entender a Televisa. Dice, ¿por qué califican como clásico un partido donde dos equipos que están jugando mal, como el Cruz Azul y el América? Esto me enseña... Es un clásico. México es un país bizarro, dice. Por los medios televisivos son los que gobiernan este país, pero bueno, como México no hay dos. No, en ese sentido hay miles, ¿no? Que se gobiernan desde los medios de comunicación, hay miles. Sé que sí, güey. Y que nombran clásico aquel partido de mierda. Empieza, no, el derbi de no sé qué. Y luego, como les da vergüenza, dice, no podemos presentar esto como un clásico futbolístico. Ajá. Le pone el nombre clásico interno. Póngale. El Rayo Vallecano-Real Madrid. Clásico de las pelotas. Es el clásico de cercanía. Ah. Al carajo, que me paga. Ah, Yanko, Yaco 69 de los Mochis, Sinaloa, México. ¿Cómo está, Yaco? Dice Yaco empuñando su guitarra eléctrica. Sí. Hola, hola a todos desintegrados. Quiero mandar una queja porque Ana de Guanatos no sabe de qué chingados está hablando cuando dice que el programa es fascista. Dice, mándenle un versallesco, chinga su madre. Ustedes son chingones para eso. Un beso cachondo a la muda. Qué lindo un chinga su madre versallesco, ¿no? Porque uno debe vestirse con atuendos realmente a la chanté y a la clásica usanza. Cielos, qué atrevimiento. Este texto es una crítica contra nuestro soberano. Nos damos cita en los pasillos de los jardines de Versalles para decirle a Ana de Guanatos: perturbe a su progenitora. Habéis realizado un espléndido trabajo. De hecho, el príncipe está tan enamorado de su residencia que rara vez se le ve en Versalles. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chamuelos. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo, ¿qué te? ¡Vamos! ¡Putos todos! Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. ¿Qué onda, cabrones? Saludos a su amigo el norteño de Reynosa, como dice. Pinche Mico, siempre te luces con los nuevos, con la nueva tecnología, chavo. Un saludo a todos. Bye. A mí me pareció o liberó gases a mitad del mensaje. Liberó gases. Yo liberó. Le pido, norteño. Norteño, por favor. Una mínima educación, cabrón. ¿Cómo puede ser usted? Oh, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Sí, yo le estoy haciendo los planos del. No se cae. Por favor, no libere gases en mitad del mensaje fuerte. De audio. Sí, y póngale un poco más de entusiasmo. Más de espíritu, cabrón, que esto es la chingada. Hueva, un abrazo para el norteño que estaba huevado. La hermática. Frontera la hermática. Lor Águila llega y dice: qué mal pedo con ustedes, güey. Qué mal pedo, Lor Águila, qué mal pedo. El día de sus 1300 programas les mandé un mail para felicitarlos. Sí. Y me mandaron a la verga. ¿Qué onda? Sí, y bueno, pues me saqué de onda un poco. Les sigo escuchando sin ningún resentimiento. Sí que sí. Pasando a otra cosa, les comento que le mandé un mail a la que era mi novia y ahora creemos que podemos llevar una relación de amigos. Qué chido. Creemos que podemos. Porque esto es de mandilón. Sí, o sea, la que decís es la vieja. Exacto. La vieja dice: no, yo me voy a Francia. Ahora creemos que podemos irnos a Francia para tratar. Que ella. Perfecto, sí, sí. No sé. Dice: bueno, ahora creemos que podemos llevar una relación de amigos. Es lo que pacta uno ante la desesperación. Póngale, le dice, sí, está todo perdido. La cabrona ya está a punto de borrarlo de su. Sí, nada. De pena que le da, no lo quita de sus contactos. Y uno empieza: no, pero fíjate si podemos volver. No, volver, olvídate. Sí. No, y amigos. Y uno, la amistad, ¿cómo va a decir? No, ni amigos. No. Entonces la vieja pacta un sí, amigos, mientras está con una manito poniendo el no estoy conectada, ¿no? Pero bueno, son cosas que hacen que suframos un poco menos o suframos un poco menos por más tiempo. Póngale eso. Bueno, pasó otra cosa, esto, ¿no? Somos de una relación de amigos, pero la verdad es que a mí sí me interesa es regresar con ella. Dirá, pinche rogón, pero la verdad es que la quiero. Bueno, espero que puedan darme un consejo, es como sobrellevar esta situación para poder regresar con ella. Saludos a todos en la nave y le seguiré escuchando. Usted está mal. Usted está mal, Lor Águila. Sí. Simplemente porque está parado en el peor lugar de todos. Sí, que es justamente el cruce de la Avenida Siempre Viva. Sé que sí. Y la autovía de Muévase. Rápida. ¡Muévase, Loraida! En otra dirección, güey. Totalmente, cabrón. Las decisiones estas son decisiones de dos, ¿no? Claro. Es decir, si uno no quiere y el otro, por más que intente mariachis y esas cosas... Usted está mal. Usted está mal, Loraida. Deje que pase el tiempo y haga, no sé, y hágase fomento. Un saludo a todos en la nave. Y por cierto, había escrito mi historia. ¿Por qué me llaman Barney? Ajá. Bueno, y no la leyeron. Y bueno, no importa. Dice, no la alcanzaron a leer. En pocas palabras, tengo 21 años. ¿Sabe? Y tengo este apodo desde los 13 años. Desde los 13. Sí, con el apodo de Barney. Mi estatura es un poco mayor a la del común de los mortales que vivían en mi colonia. Ah, es un gigante. Claro, y entonces me decían el amigo de los niños, porque yo tenía 9 años y medía 3 metros 42. Claro. Y me acercaba a los niños y los niños decían, ¡ay, viene Barney, Barney, Barney! Y que, bueno, ahora tengo 21 y ya más o menos se equiparó la cosa. Ah, se va equiparando. Pero, sí, me siguen llamando Barney. Dice, porque, bueno, yo mi nombre prácticamente me lo olvidé. Ahora me dice, ¿cuál es tu nombre? Y yo digo, Barney. Cada día pierdo más mi identidad. Bueno, mi madre se le quizás escapa. Es Barney. ¿Viste? Buenísimo. A mi madre a veces sí. Se le escapa y me dice Barney. ¡Pinche vieja! ¡No me digas eso! No. No, es que mis amigos me lo dicen de chistorete y tú vienes. No, pero es que eres igual a Barney. Sé que sé. Yo te parí y yo te puedo decir como quiera. Exacto, sí. Y te digo. ¿Pero que... ¿Estás seguro que no es Barney? Claro, lo porque mejor es Barney. El original. Verifique su documento, cabrón. Sí, a lo sí, mejor sí, usted sí, se llama sí. Barney, a lo mejor hasta el segundo sí, nombre. Sí, sí. ¿Se vio al espejo? Soy Barney. Dice, bueno, mi novia, en vez de decirme mi nombre, me dice Barney. Dice, bueno, pasa Barney, ¿cómo está tu familia? Me dice, padre mío. ¡Qué chido, cabrón! Dice, bueno, y hoy ya no hay respeto en ningún lado. Bueno, me despido. Lo chido es cuando sea, por ejemplo, licenciado, ministro de Hacienda de la Nación. Póngale, sí que sí. Dice, por favor, ministro Barney. ¿Va a hablar para ustedes? Barney. Y va a salir y va a decir, hay aumentos en la siguiente lista de cosas. Pero recuerden, te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Y se retira Barney. Se retira. Aplaudido, porque a Barney no se puede meter la madre. No, le vemos mucho futuro. Pinche sí, dinosaurio sí. Fucsia. Mucho futuro para Barney de Zamora. Peclos de Bilbao, Euskadi. Ahora, Peclos. Hace mucho tiempo que no os escribo, pero hoy no pude resistir más. Pero ¿de qué coño la va el gobierno de México? Resulta que el ignorante ese que ha ido de visita les está poniendo otro muro de la vergüenza y ellos, ala, a hacerse la foto con el yanqui. Claro que él solo quiere hacer el bien a sus vecinitos del sur. Que le den por el culo. Yo no quiero dar lecciones a nadie de cómo hacer este tipo de cosas, pero si de mí dependiera, le daba una patada en el culo arrogante y lo mandaba con el Papa. Dice, para que no tenga un mejor tipo no, de... No depende de usted, depende de los presidentes. Mire, querido España amigo... ya tuvo bastante. Querido amigo del Euskadi, mire, si usted, como primer punto, sí. No es el presidente de México, como usted bien dice. Claro. El presidente de México tiene otras responsabilidades. Sí, sí, sí. Y si anduviera las patadas en el culo con todo... Yo, se complica. Con el señor del Gran País del Norte se le complicaría bastante sí, la economía mexicana. Claro, y hay una frontera y hay de, sí. De un lado hay un ejército y del otro los huevos de lejos. Claro. Y del otro lado hay una claro. un pseudo ejército. Yo no quiero irme contra los militares no, mexicanos, no. Pero los militares latinoamericanos estuvieron tan preocupados durante tanto tiempo de acceder a los gobiernos de sus naciones sí. Por maniobras desde Washington que ya no pueden defenderse ni el desayuno. Así que, sí, tengamos en cuenta esto. Usted no es el presidente de México. Dice el peclo de verdad. Pero está indignado. O sea, en realidad, si alzamos vuelos sobre ciertas cosas sin medir consecuencias, es verdad, me hace un pinche muro en la frontera para que no pasen mis ciudadanos y luego vienes y te sacan la foto y qué pedo contigo y toda la mamada. Pero bueno, el carajo, basta de hablar de Bush que me aburre muchísimo ese puto. Dice, bueno, mejor dicho, mejor morir que perder la vida. Hay un dicho en el Euskadi. Qué chido está este dicho que tiene mucho de verdad, ¿no? Es mejor morir que perder la vida. Saludos a todos desde el Euskadi, Gabón, Neta, Yurski, Arte, dice el peclo y se va. Y se va, se retira indignadísimo. Rockstar desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo está Rockstar? ¿Saben que estaría bien? Que estaría Nico bien. Ponga mi foto en la página de oyente. Nico, otra queja, esta no va para mí, Nico. Te rascas las bolas todo el día, Nico. Por favor, un poco de chamba, no te viene sé bien. Que sé, güey. No te viene mal, digo. Bueno, por cierto, el sábado falleció mi gato. Lo dejé internado en la veterinaria y por la tarde recibí la triste noticia de que había muerto a causa del envenenamiento que llevaba en su organismo. No, lo mataron en la veterinaria. Sí, sí, parece. Estuvieron haciendo algún experimento. Sí, porque, y el veterinario le dijo, y te puedes llevar otro, ¿no? Por, como para ah, porque le, sí, ciclo. Bueno, se despide su amigo el Rockstar, ahora sin mascota. Abrazos y besos para todo. Mire, Rockstar, si usted se va a encariñar demasiado, le recomiendo que haga su duelo. No tenga más mascota. No tenga más mascota. No tenga más mascota. No, o tenga una que viva mucho. Póngale un elefante, algo así. Ah, sí, sí, sí. Help, ayuda, dice aquí Marco de New York City. Marco, ¿qué pasa? Marco, perdón, contacto. No lo podemos ayudar en este momento, Marco. Disculpe las molestias. Queda comunicado con problema. La operadora. Es un problema, pero. ¿Qué pasa, Marco? Se le ha pegado una rola. Luego hablaremos de eso. Es un problema. Carlos, es un problema. Carlos de México, padre compresivo, escucha con su hija este programa. Sam Fisher de Morelia, Michoacán. Los amigos de Marcos de Querétaro, México, se quejan. La novia de Marcos de Querétaro, México, se queja. Y está Marco Lorado de Veracruz, Río Grande do Sul, Brasil. El Paco Márquez ha ido a cubrir el rally. Sé que sí, estamos bueno, en contacto, güey. Jimmy Lange de Hermosillo, Sonora, México, señor. ¿Cómo ve la tierra? Yo le pregunto a usted, ¿cómo ve la tierra? La veo como el comercial de un banco. Que ofrece las mejores tasas, los mejores intereses, los mejores préstamos. Dale. ¡Buah, mierda! ¡Apaguen eso! ¡Y suban el volumen! Si nos despedimos con el cierre por noche, cuando ven sus monitores, por lejos, pero no se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. Y FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futur FM. 24 FM. Cadena Radio Mix. Sky Digital. Online Daló. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Access a Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. Y el canal 71 de PHF con el cura fiestero viendo el reloj. Sé que sé. Porque no, el reloj de él está bien, pero el de la batajera está mal. Y el de los amigos. Y, la hora, y el de casi hora, me vomito cura. Está bien, pero no, pero la hora del cura es la hora de Suecia. Es y muy complicado. Bueno, que luego se la cambie. Sí, claro. No sí. Entiendo por qué tiene la hora de Suecia. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si eres más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso. Verónica Nájera de Santa Isabel, Tola, México. Sí, sí, pero... Eso para ella, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas de toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urpilina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita por ti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvaro y Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pase de pipa desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Luárez. ¡Adiós, Pablo y vete al carajo! ¡Cario a Jesucristo! ¡Y vaya a Tacomis! Comunicó desde Toluca, Sin Vicio. Nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.